Estas preciosas melodías, que con gran sentimiento se interpretan en nuestras procesiones, han inspirado a poetas que les han puesto letra y en algunas ocasiones es posible escucharlas cantadas por un coro, lo que sin duda le agrega al momento una gran dosis de emoción. En el año 2009, se publicó una letra adaptada a la magistral composición de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, Señor Pequé. Frente a mi pecado, tenme piedad, pues ante ti, Señor, está mi iniquidad siempre presente y tantas veces cometí. Y que termina con un clamor al buscar lo mejor de la vida. No quise ver tanto dolor. Esta es mi presencia en tu muerte, en todo esto contra ti, Señor, pequé. En tu muerte hay promesa de vida, vida que yo quiero alcanzar, devolviendo tu amor a los hombres, por todo lo que contra ti, Señor, pequé. Una de las obras más antiguas del pentagrama cuaresmal de Guatemala es esta, de Monseñor Santa María y Vigil, Señor Pequé.